Nos acompaña hoy en la gente y su defensor, Marcelo Coronel, del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación. Marcelo está trabajando sobre todo en los temas relacionados con el PAMI, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Y en este caso nos trae tres casos o tres actuaciones que ha tenido la Defensoría del Pueblo, pidiendo relativamente lo mismo, que es algunos implementos que necesitan las personas. En este caso, creo que se llaman mochilas para oxígeno, mochilas de oxígeno. Quiero que nos cuentes un poco, Marcelo, ¿cómo llegaron estas actuaciones acá? ¿Cómo se gestionó? ¿Y cuál es el pedido que hace la Defensoría al Instituto? Bueno, estos son tres pedidos. Hicimos tres exhortos en relación a tres pedidos que habían de mochila. Tenemos unos cuantos más, hay unos cuantos pedidos más. Ajá. Hay pedidos de informe en relación al tema. A ver, claro, qué es lo que están haciendo y qué es lo que hicieron, qué es lo que pasó. Primero, lo que hacemos es saber cómo es el tema y cuánto está demorado. Y si el PAMI está tratando de solucionar o está en solución el tema. Claro. El tema, si está estancado, lo que nosotros hacemos es, cuando nos confirman, hacemos un exhorto solicitando al PAMI la entrega inmediata. El tema pasa por los prestadores, por los proveedores. Claro. El PAMI tiene un contrato con un proveedor, tanto en las provincias como en la capital federal. Son dos distintos, pero el tema pasa por la gran demanda y la demora que hay por parte de ellos. El tema, antes, en un principio, era la demora en cuanto, se podría decir, el trámite, pero hoy en día no, el PAMI el trámite, se autorizó la entrega y lo que hace es mandar la orden para que le entregue el proveedor. Más allá de todo, antes de hacer un exhorto, lo que hacemos nosotros, porque nos ha dado resultado, es llamar por teléfono y hablar. Claro, hablar directamente con la oficina del PAMI. Que le con la oficina, no, con la oficina, con el proveedor. Con el proveedor. Porque a PAMI, el PAMI me va a decir, yo ya di la orden, claro, yo ya tengo la empresa y la empresa lo tiene que entregar. Ajá, ¿y por qué no lo entrega la empresa? ¿No lo tienen? Hay mucha demora. Mucha demora en relación a la entrega. Ajá. Es que por nosotros llamamos, exponemos. En principio queremos saber también desde cuándo está, porque a veces lo pidieron hace 3 días, pero esto viene hace 6 meses. Sí, digamos que ahí en ese periodo el PAMI demoró administrativamente en mandar la orden de entrega. Y después hay otro que directamente están demorados ellos y ni tienen la fecha de entrega. La fecha de entrega. Ajá. Entonces lo que hacemos nosotros es, si no hay fecha de entrega, confirmamos que figura el afiliado, que está para entregarle la mochila de oxígeno. La mochila de oxígeno es como una especie de aparato que tiene que llevar la persona. La mochila de oxígeno es, en cierta manera, muchas personas necesitan movilizarse. Claro. Cuando uno depende de una mochila, cuando depende de oxígeno, pues la persona no puede estar sin oxígeno, está el oxígeno domiciliario. Claro. Que es el esencial. Porque es el tubo, el famoso tubo. El famoso tubo. Claro. Después está la mochila. Que la mochila lo que hace es poder, que la persona necesita movilizarse a los prestadores para otro tipo de cosas. Consulta, con el especialista, por alguna enfermedad, tiene que ir al médico. Siempre andar con oxígeno. Entonces, como no puede salir a la calle sin la mochila, es lo que se solicita. Hay mucha gente que anda. Y después también están los concentradores de oxígeno, que es, como hay mucha demora en relación a la entrega, lo que se hace es se solicita un concentrador, que es un aparato que, en vez de que ellos cambien el tubo y lo recarguen, eso se enchufa y se recarga solo. Entonces ya no dependen de que la empresa de oxígeno le provea del cilindro, del tubo. Lo mismo pasa con las mochilas, que la mochila es lo más caro que hay. Claro. Ellos tienen que venir, llevarse la mochila, dejar otra para recargar la que se llevaron. Y esos tratamientos son de largo tratamiento, además el que usa mochila lo usa por mucho tiempo, no es algo... Y generalmente es de por vida. Es de por vida, claro. Claro, porque tienen personas con EPOM, problemas respiratorios muy graves, claro, no puede estar sin oxígeno. Claro, entonces se hace muy largo. Es de por vida. ¿De dónde vinieron las últimas actuaciones que hemos sacado? Y dos actuaciones vinieron de Córdoba, una de Sal Si Puedes, otra vino de Alberdi, Córdoba, y otra vino de Lomas de Mirador, que es provincia de Buenos Aires. También, sí, aquí, son aquí, distintos proveedores. Distintos trámites dentro de. Pero más o menos lo mismo. Bueno, perfecto. Lo que nosotros hacemos generalmente es, antes de hacer un exhorto, es tratar de hablar con el proveedor y, en cierta manera, entre comillas, apurar. a poner el trámite. Sí, sí, sí. Digamos, porque cada caso es diferente. Y además, la gente lo necesita con urgencia. Estos son temas que se necesitan con urgencia. No es decir una presión de estética o algo así que puede esperar. Esto se necesita con urgencia porque hay gente que está casi en riesgo de vida. Y entre esas urgencias hay más urgencias una que otra. Porque no es lo mismo una mochila de oxígeno, porque la persona, si se queda en su casa, tiene el tubo de oxígeno. Pero sí necesita para movilizarse, que al tubo de oxígeno mismo. Claro. Porque ya directamente ahí quiere decir que la persona necesita, sin eso no puede vivir. Claro, cambio con la mochila, si tiene la mochila es para moverse, que también es necesario, porque la persona necesita trasladarse y moverse para los distintos prestadores. Te agradecemos mucho, Marcelo Coronel, haber estado en la gente y su defensor, muy claro además en la explicación, y por supuesto, siempre que alguien esté escuchando y tenga alguna consulta o quiera saber, puede comunicarse con el área de salud aquí de la Defensoría del Pueblo, donde se lo va a asesorar para ver cómo sigue su trámite. Perfecto. Muchas gracias, Marcelo. No hay por qué, hasta luego.